¿Qué pasa? Hola, hola. Mira, yo he entrado a una sala que dice... Claro, pero hay una sala que dice 2054. A ver. Sí, es nimbot.com 2054. Cuatro. Pero yo estoy entrando desde... Hay un Nimbot 2054. 2053. ¿Qué? 2054. No, pero si instalas este, donde ponías tu micro, instalas tu celular para poner una... Lo que no sé es el micro. Tía, ¿qué tal? Buenas noches, tía. ¿Qué tal, tía? Ninja, ninja. Hola. ¿De qué? ¿Ah? ¿El Pero para conectarme, me salía la reconocer los canales.